continuamos con las noticias y ahora vamos a pasar a Ventura. Y esta nota la tomamos de Los Angeles Times y dice: Condado de Ventura otorga $2,500 de renta mensual para residentes afectados. Aquí solicitudes en pie. Así como hizo el condado de Los Ángeles, ahora el condado de Ventura le otorga a los residentes dinero para pagar sus alquileres si han sido afectados por la pandemia del coronavirus. La asistencia de alquiler para pandemia del condado de Ventura, VCPRA, es para ayudar a los inquilinos elegibles a recibir hasta 2 meses de renta, mientras que los propietarios también pueden recibir ingresos por su propiedad. VCPRA no pregunta sobre el estado de inmigración del solicitante. Para calificar, el residente debe tener menos de 80% del ingreso medio del área para ser elegibles, con prioridad dada a aquellos con un ingreso familiar anual que es menos del 50% del ingreso medio del área. El programa utiliza fondos federales del Fondo de Ayuda Coronavirus, establecido por la Ley de la Ayuda y Seguridad Económica Coronavirus, CARES. La primera ronda de financiación abrió las solicitudes desde el 17 de junio y termina el 1 de julio. Si un solicitante recibe cualquier otro subsidio de alquiler, es decir, sección 8, asistencia de vivienda pública, ayuda general, etc., no es elegible para los fondos de VCPRA. Los apartamentos tipo estudio y de una habitación recibirán $1,500 por mes, mientras que los apartamentos de 2 habitaciones o más grandes recibirán $2,500 por mes. Los solicitantes deben ser residentes del condado de Ventura que cumplan con los requisitos de ingresos y puedan demostrar que sus ingresos se vieron afectados por COVID-19, como la pérdida de empleo, la reducción de las horas de trabajo y la incapacidad para trabajar debido al cuidado infantil. Después de que el inquilino complete la solicitud en línea, el propietario debe cargar el contrato de alquiler o arrendamiento y certificar que el solicitante debe el alquiler. Si se aprueba la solicitud, se enviará un cheque en papel directamente al arrendador. La website sostiene que funcionarios del condado se comunicarán con la persona o compañía a la que paga el alquiler, identificada en su solicitud. Para obtener información adicional, la persona a la que le paga el alquiler debe completar todos los pasos necesarios antes de las 11:59 p.m. el 1 de julio del 2020. Para que su solicitud se considere completa, recibirá un correo electrónico con respecto al estado de su solicitud y puede volver a este portal para verificar su estado. El procedimiento y aprobación de las solicitudes de asistencia para el alquiler de pandemias toma hasta 5 semanas. Las solicitudes en línea están disponibles. Continuamos con las noticias y esta es otra nota de ayuda económica para Los Ángeles y dice ayuda de $2,000 para inquilinos de la ciudad de Los Ángeles aprobada. Solicitudes abren en julio. Mientras el condado de Los Ángeles acaba de cerrar las solicitudes para el programa de ayuda monetaria para las rentas de sus residentes, la ciudad de Los Ángeles, encabeza por el concilio, formalizó su último voto a favor para empezar a entregar la asistencia a los inquilinos de la región afectados por el COVID-19. El Consejo de la Ciudad votó el martes para restablecer el programa de ayuda para inquilinos de la presidente del Consejo, Nuri Martínez, a través de un programa de $100 millones. La última revisión del programa fue aprobada la semana pasada en el recién formado comité ad hoc sobre recuperación de COVID-19 e inversión en vecindarios. El programa de ayuda para inquilinos será el más grande hasta la fecha de cualquier ciudad de la nación. Los inquilinos no pueden pagar parte o totalidad de su alquiler debido a que el COVID-19 gana por debajo del 80% del ingreso medio por medio AM y pueden solicitar la ayuda. El programa podría ayudar a 50 mil hogares durante 2 meses de asistencia, con un total de hasta 2 mil si el alquiler mensual de las familias elegibles es menor que el de 2 meses. Se aplicará un crédito o un tercer mes de asistencia. Los cheques se emitirán a los propietarios, landlords, directamente, con las estipulaciones que deben seguir para recibir los fondos. El programa está destinado a comenzar este próximo miércoles 1 de julio, fecha en que la ciudad habilita el enlace para las solicitudes. Además de los 100 millones, varios miembros del consejo, incluidos Martínez, Wilson, O'Farrell, Coretz y Lee, destinaron alrededor de 3 millones en fondos discrecionales para el programa. Continuamos con las noticias y esta nota la tomamos de El País y dice: estudiar sin internet, la escuela en cuarentena profundiza la desigualdad en Argentina. En papel, la radio y la televisión pública reemplazan a la educación digital en amplias regiones sin acceso a internet. El Alto Río Senguer, un pueblo de 1.600 habitantes que sigue la cuarentena en medio de la Patagonia, un niño que vive con su padre en el campo, recibe lecciones por radio. Algo más al norte, en Añelo, una pequeña comunidad que sufre la fiebre del petrolero de Vaca Muerta. Hay solo 6 computadoras para los 60 estudiantes que cursan la secundaria. La maestra de 26 años, de 5 años en La Rioja, perdió contacto con uno de ellos porque el móvil de la madre, el único que hay en la familia, se reserva para los 2 mayores. En Argentina hay lugares que están en la década del 40 y con una agenda analógica. Ahí no se puede dar una clase por Zoom, advierte el ministro de Educación, Nicolás Trotta. En una conversación con corresponsables, la cuarentena ha puesto en evidencia las debilidades estructurales del país sudamericano y las tensiones de una sociedad que no logra superar la desigualdad. El informe reciente de UNICEF estableció que el 81% de los hogares con niños y niñas adolescentes está en contacto con el sistema educativo y recibe tareas escolares durante el aislamiento social contra el COVID-19, pero advierte que el 37% de estos mismos hogares no tiene una computadora para realizar las tareas, Los problemas se acentúan cuando se pone la lupa sobre familias de bajos recursos. Allí la brecha se profundiza, dice el informe de UNICEF, porque el 28% no tiene internet y el 53% estudia sin computadora. Si se hace un análisis detallado por regiones, la ratio de hogares en contacto con la escuela baja menos del 60% en el norte del país, donde se registran los mayores índices de pobreza. En Argentina hay menos 6 millones de niños que viven en situación de marginalidad. El maestro Carlos Luna da clases en una escuela rural ubicada a 85 kilómetros del sur de Bariloche, en la cordillera patagónica, en un paraje con muy mala conectividad. Los alumnos estudian en sus casas con los cuadernillos que el Ministerio de Educación ha repartido en zonas vulnerables. Ha distribuido 18 millones de ejemplares y consumen el contenido audiovisual y radial que difunden los medios públicos en el día a día. Sin embargo, el instrumento más importante es el teléfono móvil de los padres. Hemos trabajado mucho con los audios. Le pedimos a nuestros estudiantes, por ejemplo, que contaran su vida diaria, cómo se sienten, cómo están llevando esto de no poder salir y qué extrañan luego de editarnos los audios y los pasamos por Radio Nacional de Bariloche, dice Luna. La cuarentena también expuso las desigualdades sociales en comunidades que muestran buenas estadísticas en una escuela pública de Palermo, una de los barrios más acomodados de Buenos Aires. El 10% de los alumnos recibe un bolsón de comida, comprado con el aporte de todos los padres. La escasez de computadoras en lo que se supone es un barrio de clase media sorprende a las autoridades de la escuela. La situación se agrava cuando uno se aleja del norte de la capital y se adentra en el extrarradio. Ingrid Catalán vive en Virrey del Pino, partido de la Matanza, y entre 7 hijos, 3 de ellos en primaria. Los 3 usan mi celular. Se complica mucho porque en nuestra zona no hay Wi-Fi y descargar los contenidos que manda la escuela se complica. Hay días que estamos 4 o 5 horas sentados haciendo diferentes tareas. Dice, la cuarentena empezó junto con el ciclo lectivo y la hija pequeña de Catalán conoce a su maestro solo por video. En una escuela de Liniers ubicada en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de la maestra Ayelén, Pese destaca el desafío que es contener a los alumnos más pequeños. Lo primero que hicimos fue tratar de establecer el vínculo con la familia y por WhatsApp trabajar la ansiedad de las familias que estaban empezando. Ahora hacemos videollamadas para que los padres vean a los maestros, porque es muy importante el rol de la familia. Buenos días, continuamos con las noticias y esta nota la tomamos de Prensa Libre y dice: Unión Europea dona más de 70,000 pruebas a Guatemala para detectar el coronavirus. El reporte consiste en la donación de 72,000 pruebas para garantizar la detección de casos de COVID-19. Los servicios de salud requieren equipo, insumo y apoyo. La donación de las pruebas es un aporte de la Unión Europea para ayudar a Guatemala a enfrentar esta crisis sanitaria. En un acto con representantes de la Unión Europea en Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei agradeció el apoyo, resaltó que estas 72,000 pruebas de detección de COVID-19 es de gran ayuda para un país que usa muchos de sus recursos para la emergencia por el coronavirus y deja descubierto un plan general del gobierno, pero la visión sigue siendo la misma. Se entra en énfasis en el tema de la salud. Según Giamatei, estas pruebas donadas alcanzarán para 45 o 50 días al ritmo que llevamos. De nuevo, hizo referencia al abandono al sistema de salud y resaltó que se cuenta con 6 laboratorios para pruebas, que algunos hospitales temporales quedarán permanentes y que mencionó la construcción de 8 hospitales más. Destacó que el mayor de los retos es fortalecer la atención primaria en salud para prevenir distintos tipos de enfermedades. Sin embargo, el COVID-19 ha obligado a paralizar las jornadas de vacunación para prevenir el sarampión y paperas, entre otros. Autoridades añadieron que de las 72,000 pruebas donadas por la Unión Europea, 69,600 RT-PCR serán para el Ministerio de Salud y 2,400 pruebas para el IGSS. Del total de pruebas, 7,500 ya fueron entregadas al país y están siendo utilizadas por el Laboratorio Nacional de Salud. Las 64,500 pruebas restantes están por llegar en las próximas horas, aunque inicialmente se solicitaron un total de 70,000 pruebas para la salud debido a las gestiones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Se los solicitó 2,400 pruebas más para el IGSS, aumentando así el número final de pruebas donadas. Las pruebas siguen el protocolo de detección molecular del Hospital Universitario Charité de Alemania, que está avalado y recomendado por la OMS y OPS. Contagios en casa, presidencial. El mandatario agregó que hasta el domingo 21 de junio en la Casa Presidencial se habían detectado 151 casos de COVID-19. De esta cantidad, hay 69 recuperados, un fallecido y los 5 en estado crítico pasaron a estado moderado. Combate a la desnutrición. Giamatei dijo que se ha firmado un convenio con el Programa Mundial de Alimentos y con los ahorros en las secretarías de la presidencia se comprarán alimentos para niños entre 6 y 24 meses. Los alimentos estarán disponibles entre 7 y 8 semanas en los centros de puestos de salud, pero unos 2,000 están en grave riesgo de desnutrición. En otro tema, Giamatei indicó que el domingo último les enviaron la copia de un análisis económico de 19 países de la región y Guatemala lo colocan como el país número 1 en crecimiento económico con perspectivas para el año entrante. Añadió que para que eso se cumpla se debe superar los problemas por el COVID-19. Respecto a lo indicado por Giammattei acerca de las jornadas de vacunación, se consultó a comunicación del Ministerio de Salud, que respondió que las jornadas de vacunación como tal se han visto afectadas. No obstante, los puestos y centros de salud continúan brindando la vacunación a demanda. Esto quiere decir que si su hijo tiene pendiente una vacuna, puede acercarse al servicio de salud de su comunidad para que se le administren. Añadió que estas acciones de vacunación se dan de forma interrumpida, ya sea en el servicio de salud de la comunidad, puesto móvil de vacunación o vacunación domiciliar, por lo que es importante que se informe sobre el horario o la ubicación temporal del puesto de vacunación para asistir y mantener el esquema de vacunación de los menores. Resalta que para esto es importante mantener las medidas preventivas necesarias al momento de visitar un servicio de salud, como el distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos y otras. Gracias a todos, llegamos al final del noticiero. Gracias por escucharnos en donde quiera que se encuentren. Nos vemos el viernes a la misma hora de 8 a 10 de la mañana con todas las noticias, con lo último que esté sucediendo en el mundo y en la comunidad. Hasta pronto, sigan escuchando Radio Santa Ana, visiten la página y dejen sus comentarios, saludos o noticias. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.